Dicen que en abril aguas mil, y la verdad es que parece confirmarse estos días la historia, y en abril también, en el noveno, pues el planeta Duna, que llega puntual a su cita a estas horas que son ya. Qué tarde se nos está haciendo esta mañana, ¿verdad? David Caparrós, hola, ¿cómo estás, compañero? Hola, buenos días. Bienvenido en Persona Humana. Un placer verte, ¿eh? Siempre un placer verme, siempre, claro. Siempre, ¿verdad? Y Juan Beltrán, ¿qué tal? Muy bien. Igualmente, pues un gustazo. Igual, con una alegría de verlo. Ya, o sea, estamos todos muy contentos porque David Caparrós pues ha transformado de ser un teléfono pues a ser una persona como era habitual en él, claro. Saludamos también desde el planeta Duna, es la sección, por cierto, dedicada a los jóvenes dibujantes y guionistas, o guionistas y dibujantes. Ya a esta altura, ni tan jóvenes, bueno. También a los dibujantes de Almería. Somos jóvenes, hombre. Y guionistas de Almería, claro, autores de cómics de Almería. Ya, ya estamos Duna, bastante viejos como para dejarlo de jóvenes. En internet en la Duna.net, que son eternas promesas aquí los eternas. Compañeros. De la Duna. Digo que... Soy como Guti, es de la promesa. Todo ya mundo me está odia. Liando, Juanma, si es que siempre pasa igual. Bueno, vamos a saludar, digo, a madre, a nuestra comandante en jefe de esta nave. ¿Qué tal está usted, madre? ¿Cómo se encuentra esta mañana? Pues a ciencia cierta, no sabría deciros. Soy una máquina, en todos los sentidos. Jajaja, ja, ja. Además detecto por tu tonito, no. Que francamente, te importa un bledo. No. Como estoy yo, todos los humanos sois iguales. No me rayes. Bueno, menudo tonito. Pues he preguntado por cortesía cómo está. No sé. Ah, se ha levantado malamente. Está un poquito, bueno. Un poco picajosa. Está tiquismiquis. Madre mía. Así va la nave. Yo, la verdad es que no quería decirlo, pero... No. Vamos un poco así... ¿Estará con lo suyo? No lo sé, lo dejo ahí. Probablemente. No lo sé. Bueno, dirección de correo electrónico. ¿Lo digo yo o lo dice madre? A ver, madre, si tiene a bien usted, vamos, ya. Ya que tenemos a madre. Me da miedo preguntar. Nuestra dirección de correo electrónico es info.laduna@gmail.com. Ah, muchas gracias. Vamos a por la actualidad en la Duna. Tenemos noticias frescas, sí, sí, ¿o qué? Sí. Bueno, pues esta semana vamos a dedicarlo en exclusiva a hablar de un evento que, bueno, que es importante todos los años, porque es, claro, el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Hombre... Que es la semana que viene, no esta semana, es la semana que viene, pero ya lo vamos diciendo con cierta anticipación, con previsión. Claro, para que la gente se pueda reservar su billete de tren, avión, si tienen más palillas. Autobús. Claro. Evidentemente, este es pues, bueno, el evento de cómic más importante dentro de España, ¿sí? ¿No? Sí, yo creo que ¿votamos sí. a favor? Sí. Sí. En este caso, la edición número 26. Uy. Sí, 26ª, ¿no? Sí. Y será desde el día 17 al 20 de abril. Se confirma. La semana que viene. Tendrá lugar en el Palacio número 8 de la Fira de Barcelona. Uh-huh. Todos estos años antes. Yo es que no sé exactamente dónde está esto. Supongo que será bastante conocido. Yo las veces que he ido al salón estaba en la estación de Francia. Y ya del año pasado ya se cambió a esta nueva ubicación y supongo que le irá mejor. Habrá aumentado también el espacio. Ahora han hecho un poquito como los de Granada, ¿no? Han cambiado de ubicación un poco para tener, en este caso tienen 16.000 metros cuadrados. Que ya son metros, ¿eh? Uh-huh. Ya son metros. Y bueno, el horario, pues, más o menos lo comento así. O sea, ya el jueves 17, es de 10 a 8, igual que el viernes 18. El sábado termina un poquito antes. Es de 10 de la mañana a 9 de la noche y el domingo otra vez de 10 a 8. Cuesta dinerito entrar, ¿eh? Entrada general. Me extraña mucho 6 a mí, euros. Barcelona cueste. ¿Cuánto? Claro que no, en Barcelona no te cobran por nada. Entrada general 6 euros. 6 euritos. Hay que decir que es general ya eso de que cobren en los salones. Sí, es muy habitual. En este caso pues cobran más porque se supone que cuanto más importante pues más te cobran. Sí, eso es lo malo. Sí, asume, ¿no? En Granada eran 3 euritos. Ya vale 3 euros, ¿no? En Granada sí, aquí son 6. Antes valía menos, también en Granada. La entrada se adquiere en taquilla o por venta anticipada que se pudo adquirir ya a partir del 3 de marzo pues en la página del Corte Inglés, elcorteinglés.es o en servicaisa.com. Existen dos opciones de descuento, que te la ponen a 4 euros si eres, tienes el carnet joven, que eres menos de 25 años, uh-huh. o el carnet TRCS3, que no sé lo que es. Estaba esperando que me lo contases tú. Yo tampoco lo sé, ¿verdad? Pues el que no tenga ese carnet, que, pues mira, que se alegre mucho porque puede entrar por 4 euros. TRTS, ¿no? Luego, los grupos escolares también cuesta 4 euros. TR3SG. Ah, sí. Perfecto. No, es que tiene nombre de Android. Pero no me iba a decir, es un Android. Sí, sí, sí. Un carnet un poquito chungo. Si eres R22, no entras. Pero si eres TR3. No me extraña que te descuenten, ¿no? Que ya sacarte este carnet tiene su mérito, ¿eh? Claro. La cosa. Bueno, vamos a ir directamente a comentar alguna de las actividades que hay. Bueno, normalmente este tipo de eventos, pues muy en plan expositores, ¿no? De venta, de editoriales, publicando, en eso siempre es común. Pero bueno, las actividades quizás sea un poco lo que puede variar un poco de un año a otro y de un tipo de salón a otro. Evidentemente tienen su comiteca, que le han llamado, yo le llamaría siempre biblioteca, suena bastante mejor. Sí. Ellos le llaman comiteca, pero son muy libres ellos. Es una biblioteca de toda la vida, la verdad. Comiteca, vamos. Comiteca, sí. Que pues eso, donde los niños pueden leer y donde se darán las jornadas de cómics como herramienta pedagógica, supongo, que van a una especie de charlas que van a dar de cómo enseñar, de cómo se utiliza el cómic dentro de la enseñanza, ¿no? Uh-huh. También habrá talleres donde podrán dibujar y eso es lo típico común, ¿no? Mesa redonda y conferencias donde principalmente habrá multitud de novedades y presentaciones de las de las editoriales, de todo lo que sacan, ¿no? Sí, eso sí que hay que comentar. Eso... hay que comentarlo porque en Barcelona, sí, hemos dicho, es más importante, pues por lo menos para las editoriales, el Salón de Barcelona es más importante, el evento del año. O sea, todas las editoriales se guardan sus grandes lanzamientos para sacarlos para el Salón de Barcelona. Pues hay montones. O sea, me he pasado directamente de no leerlo porque cada día hay, cada media hora, a uno que presenta las editoriales de no sé quién, pues. Y a las más destacadas y... No te voy a contar ninguna porque no... ninguna. No. Pero miren en la página de cicomics.com, por cierto, que toda esta información también la pueden encontrar en la página de la organización. Una sola, pero si te pido una, por favor, una. O sea, no quieres destacar ninguna, ¿no? Pues ahora mismo que no caigo. No, hombre, no. Eso lo miramos como muy bien dicho. Pero bueno, sí que me he apuntado más bien lo que son las charlas. Sí. No las presentaciones editoriales y todo esto, sino más bien... por algunas cosas más curiosas me he sacado de allí de toda la vorágine de eventos, porque prácticamente cuando hay tanta cosa yo creo que se solapan incluso muchísimas actividades. Por ejemplo, el jueves a las 6:15 hay una cosa que se llama la cultura del erotismo. Anda, nada más que por eso, vale. Yo digo ya, pues mira, a las 6:15 tienes que estar allí para enterarte de qué va eso de la cultura del erotismo. Estaremos, chicos, el erotismo en el cómic, supongo que a través de como medio de expresión cultural, reivindicar el erotismo, ¿no? Que está como muy discriminado, siempre visto como hecho, algo... Creo que una de las novedades, hablando de novedades que hay, si no me equivoco, es... Bueno, porque creo que coincide para estas fechas, que van a sacar en España el cómic erótico de Alan Moore, Lost Girls. O sea, que lo mismo viene a colación de eso. No lo sé, pero que... Mira, no te creas. Viernes 18. Bueno, por ejemplo, hay cosas como a las 12, ellos saben la tira. Esto hace referencia precisamente a tiras cómicas, ¿no? Son autores que hacen tiras y hablarán sobre esto. Pero me ha gustado el título, ¿no? Ellos saben la tira. La tira. Bien traído. O cosas como el poder tiene sentido del humor. Otra pues, charla. Pues yo diría que no. Yo tampoco, creo que no. Pero da para tema de debate o no da para nada. No, yo creo que se juntan todos y dicen no. No. Que el debate nos va a durar bien poquito, ¿eh? Habrá uno que me echará que sí. ¿Tiene sentido del humor el poder? A ver, de los tres que estamos aquí. Bueno, pues no. Si vas a las 4. El viernes 18 a las 4, o sea, hablarán de si tiene. Bueno, ese no rotundo a. El poder no tiene sentido. Ah, ya lo sé, David, como es presidente de la asociación, Juanma. Se ha picado. Por eso se ha picado, porque dice, claro que tenemos el poder, tenemos mucho sentido de humor. Yo el único poder que tengo es el de poder callarme, sinceramente, pero bueno. A las 6, ese mismo día, por ejemplo, otra cosa es los supervivientes del cómic independiente, también me ha parecido interesante. Hablarán sobre, a ver, los que son los pocos que aguantan dentro de lo que es la publicación independiente. El sábado ya empezamos a encontrarnos con autores, precisamente, porque... El sábado 19 a las 11:30 encuentro con Francisco Ibáñez. Hombre, siempre que te encuentras con él es una alegría, porque este hombre siempre es una castañola, ¿no? Es que cuenta las cosas de una manera tan cachonda que se parte de risa. Además es una leyenda. ¿Lo habéis visto en alguna entrevista? Una leyenda viva del cómic, sí que sin duda alguna. Sí que está vivo y sigue leyenda. A la 1, entrega de premios, Crea Cómic, una entrega de premios. A las 4, fantasía y terror. Esto sobre todo supongo que en relación a esas publicaciones que se están haciendo ahora respecto al mundo de la fantasía y o bueno, no sé, es que esto no, no lo tenía muy bien. Pero a la a paso una tupida cortina. Venga, son estoy tupidos, viendo un par, ¿no?, de encuentros por ahí que se me están poniendo los pelos de la nuca. Exactamente. Todos te refieres, ¿no? Efectivamente. Pues sí. Enseñadlos al micro que nos enteremos todos. David está, tiene muy buen ojo porque precisamente a ese sábado a las 6:45 podemos encontrarte con Moebius. Hombre, majero, una pastilla de por favor. Esto es todo un lujo. Este sí que también es un clásico, una leyenda, no dentro ya del cómic español, sino mundial. En el mundo mundial. Y el domingo, también, el domingo 20, a las 11:30, pues otro encuentro que era de los que estaba mirando David, que también es un flipe, es Milo Manara. Milo Manara, precisamente, quizá incluso en relación a... Pues efectivamente, ya caí yo lo de la cultura del erotismo, porque era, ¿no? Sí. Anda por ahí Milo Manara. Sí, muy sí, bien. Sí. Pues puedo encontrarte con Milo Manara, ese italiano, ¿no? Se confirma. No, sí, también, sí. Que, bueno, dentro de lo que es el cómic erótico, bueno, ha hecho grandes obras y yo creo que ha puesto a este género dentro de lo que es precisamente la cultura, ¿no? Y no sé qué crees que te diga, pero casi el que viene ahora me hace más ilusión todavía que el otro dos juntos. Podilo tú nada más que por eso. No, hombre, no, es que a las 4 me encuentro con Kino. Anda, el gran Kino también. Sí, el hombre. Por eso no tampoco no he traído invitados, porque habría un montón de lo que son autores. Dentro de la página, pues vienen un montón de autores que van a asistir al Salón de Barcelona. Muchos de ellos supongo que vendrán por la propia editorial, en la propia stand de la editorial suelen estar firmando ejemplares y tal. Pero bueno, en los propios encuentros que destacan aquí, en las charlas, yo creo que vienen las cosas más significativas que van a asistir a este salón y que, como dice David, pues es muy interesante tener a Manara, Aquino, Moebius y Francisco Ibáñez y poder, supongo que podrán hacer preguntas y es una gozada. Pues tremendo, espectacular. Te comento un poquito a lo mejor exposiciones también. Venga, ¿ya? Venga, vamos. La exposición es una cosa muy interesante. No, hombre, ya con esto prácticamente termino. Porque hay muchas más actividades, bueno, más contenidos que tiene el Salón de Barcelona. Pero sus exposiciones siempre, a mí me han gustado, son exposiciones destacadas porque cuidan mucho la presentación. Adaptan, yo las veces que he estado allí me ha sorprendido, ¿no? La exposición que hicieron a Han prácticamente era una especie de recreación de un barrio dibujado por él, ¿no? Con sus tiendecillas, charcutería, como le llamaba, con sus nombres que le ponía él, o yo qué sé, una taquilla mexicana para un autor mexicano, que no sé qué. Era muy personalizado y muy bien recreado, ¿no? Entonces, las exposiciones que hay en este salón son bastante recomendables en principio, ¿no? Como por ejemplo. Pues mira, tenemos una cosa que han llamado Fotogramas Ilustrados. Es una exposición dedicada a Miguel Ángel Prado, ganador del gran premio del salón del año pasado. Y que la muestra se concentrará sobre todo en los trabajos que el autor ha realizado en el campo de la animación. De Profundis, imagino, sobre todo. Claro. La última obra. Exactamente. Como dice David, ya que incluso creo que lo comentamos, sí, pues hizo una animación basada en su ilustración, estas que hace él con la acuarela esta, ¿no? O con la tiza. Otra exposición interesante, Mundo Bardín. Exposición dedicada al cómic Bardín, el superrealista del autor Max, que fue ganadora de los premios a la mejor obra, dibujo y guión del pasado Salón del Cómic, aparte de, ya como comentamos, Premio Nacional. Premio Nacional de la Historieta, ¿no? Este hombre está ya, se ha subido al pedestal y no me extraña. También en referente a autores españoles. Otro más, también habrá exposiciones relacionadas con David Rubín, que es el ganador del premio al autor revelación de la pasada edición. Y aparte también, pues, exposiciones sobre el fanzine gallego Varsovia, sí. Otra exposición sobre Mortadelo y Filemón, relacionada precisamente con el 50 aniversario, muestras con las ilustraciones originales que el dibujante Tim Sal ha hecho para la popular serie de televisión Héroes. Yo también hablamos de tengo la pena y la espina grabada de que no he visto ningún capítulo y me golpeo por ello. Te la puedes bajar, ¿eh? Por internet. No lo recomendamos desde aquí porque no está bien, pero digo que es una posibilidad que tienes tú, te podría dejar eso. Lo tengo como tareas pendientes, ¿eh? Cuando tenga tiempo lo hago. Púntatelo en rotulado rojo. No, pero tiene que estar muy bien. Está bastante bien. Está bastante interesante. Pues se ve que Tim Sale Abacho hizo ilustraciones relacionadas con esta serie y en esta posición se relatan. Diseños también de la compañía DDT, responsable de maquillaje de películas como El laberinto del fauno o El orfanato. Bien. Y también ya por lo último que quería dejar de exposiciones, Y yo creo que ya que enlaza el encuentro que hemos dicho antes con el autor Milo Manara, incluso el empezar el salón con esa referencia a la cultura y el erotismo, una exposición que se llama Manara Fellini y trata, ofrecerá una serie de ilustraciones y páginas de cómics sobre la relación de Milo Manara con el director de cine Federico Fellini. Efectivamente. Genial. Me gustaría poder decir quién es el gran premio del salón, que es el único premio que en teoría se sabe antes de, porque lo dictamina el Ficomic, la organización, pero no viene en su página, y por mucho que buscan todos lados, no sé si es que quieren dar una sorpresa, pero si no lo dicen, no sé si cómo va. ¿Cuántos apostáis aquí antes de que terminemos el programita de hoy? Tú búscalo, dile a madre que lo busque. Vamos a buscarlo, con su incapacidad, su gran capacidad esa de robos que tiene. Está madre en ello, atención, porque puede haber sorpresa a lo largo y ancho de del planeta. Y ya para terminar un poco esta sección que hemos dedicado monográficamente al tema del Salón de Barcelona, pues no quería dejar pasar la oportunidad sin recordar que uno de los candidatos al premio de mejor fanzine español en esta edición es nuestro amigo del grupo Rantifuso, los cuales ya hemos comentado aquí en alguna ocasión, y que de hecho acaban de sacar el número 6 de su revista, que es la que concursa aquí, la presentan aquí en Barcelona, y que bueno, que la página web suya, rantifuso.blogspot.com, pues hay una presentación de la revista con una paginita de muestra de cada uno de los autores y una introducción que está muy bien. Fantástico. Pues dicho queda mencionado, el Salón del Cómic de Barcelona, estamos en que es lo más importante a nivel de cómic en todo el país. Yo si pudiese iba, pero es que este año tampoco. Comparándolo con el Salón del Cómic de Granada, ¿hay mucho nivel, mucha diferencia entre los dos? ¿Que habéis estado los dos vosotros o qué? ¿O no tenéis comparación? Yo lo veo como el clon, el mini yo, o sea, el de Granada, el mini yo. Están siguiendo la misma línea. De hecho, a lo mejor antes no era así. Cuando decían que tenía, cuando hicieron empezaron con las carpas, el ambiente distinto, el enfocado quizá de otra manera, pero últimamente todo el mundo coincide con que el Salón de Granada está tendiendo mucho en la línea que sigue el Salón de Barcelona, solamente que es más pequeño, o sea que es más pequeñito. No, y el tema de las novedades editoriales que se centran fundamentalmente en Barcelona. En Barcelona tiene un poquillo más de hay mucho más ambiente en todas las charlas. Mucho más movimiento dentro de lo que es el movimiento de cómic, de cultura, de los autores, de poder contactar y todo eso. Un poco más grande. Perfecto, pues es el monográfico, como bien ha dicho David, hoy en la actualidad de La Duna, en laduna.net, más información, por supuesto, en internet. Informa la agencia EFE, por cierto, Barcelona, ahora mismo, a estas horas, y dice el gran premio del Salón del Cómic de Barcelona, otorgado a Miguel Ancho Prado, pero este es el del año pasado. Falsa alarma, hemos estado ahí a punto de. De la edición número 25. Si es que yo estaba mirándolo y de hecho tenía el listado de todo desde los años 90. Y no lo he encontrado. Lo encontraremos, amigos, lo encontraremos. Busca. Mientras tanto, damos paso a la siguiente sección del Planeta Duna. Una semanita más. Llegan las novedades desde Moviola. Cuando quieras, David. Somos todo orejas, jejeje. Adelante, David. Muy bien, pues en espera de que, como comentaba, la mayoría de las editoriales se esperan a la semana que viene al Salón de Barcelona para lanzar lo más grande del mundo, pero esta semana tenemos unas cositas muy interesantes también como novedades editoriales. Empezamos, son dos y dos. Por así decirlo, tenemos cuatro y son dos así un poco más. Bueno, por así decirlo, más intimista, más de otra temática más cercana, y otras dos de los típicos superhéroes. Empezamos con Pedro y yo, del autor Jot Winnick, un joven autor de cómic que se presentó, esto es una historia verídica, a un casting del programa The Real World, un reality show de la MTV, en la que un grupo de personas comparte una cosa durante 6 meses. Jude es seleccionado para participar en la tercera temporada del programa, que tenía lugar en San Francisco, y a su llegada entabla amistad con Pedro Zamora, un joven de 22 años, de origen cubano, homosexual y seropositivo desde los 17. Pedro utilizará el programa para sensibilizar a los espectadores en la prevención y lucha contra el SIDA antes de morir a consecuencia de la enfermedad poco después de finalizar el rodaje. Pedro y yo es el relato, este cómic que nos encontramos, de esta historia real. Un formidable testimonio de amistad y lucha contra los prejuicios y la ignorancia, así como un homenaje a un joven brillante y admirable. una obra que además que ha sido nominada al premio Eisner al mejor guion y dibujo y ganadora además de 6 premios de la American Library Association y elegido mejor libro del año 2000 por Publisher Weekly. Pasamos a otra novedad que nos encontramos, es tiene por título Hamiltri y otras historias de Israel. Este título recopila relatos cortos del autor Rutu Modan, que publicó entre 1998 y 2004 en el colectivo de cómic alternativo israelí Actus Tragicus. Son 7 historias con cierto aire retro y atípico que reflejan un Israel contemporáneo a través de varios registros, pasando por lo cínico, lo absurdo, el género policíaco o la crónica social. Situaciones grotescas o violentas, desenlaces inesperados y surrealistas, personajes extraños sirven a Rutu Modan de materia prima para pintarnos la realidad de su país de origen. La verdad es que estos dos primeros dan idea de que el cómic no es solo para niños. No, en absoluto. Bueno, vamos. Demostrando que... No es solo para niños y no es solo entretenimiento, sino también no para otros fines. Exactamente. Y pasando de eso, pues nos embarcamos en el fango de los superhéroes. ¡Ole ahí, los superhéroes! Tiene que haber de todo. Y nos encontramos con dos novedades, de la casa Marvel. El primero se llama Marvel Team Ups, cuya sinopsis reza así: el momento más dulce de la etapa de Claremont y Byrne en MTU ha llegado. En la primera saga de este tomo, Spider-Man, la Antorcha Humana y Miss Marvel luchan contra la criatura que posee todos los poderes de los Cuatro Fantásticos, el Super Skrull. Toma. En la segunda se desarrolla un momento trascendental en la historia de Puño de Hierro, el personaje que en alcanza sus días de gloria de la mano de estos dos singulares autores. Por último, se presenta el debut del Capitán Britannia en el universo Marvel. O sea, aquí un recuperatorio, un rejuntamiento de super tipos y tipas para disfrute de todo el mundo. Sí, y la última novedad que tenemos hoy, también del universo Marvel, es X-23, no lo voy a decir en inglés. X-23. De Mike Choi. La superestrella de Top Cow se une al equipo de la miniserie original de X-23 en esta imprescindible secuela. ¿Las secuelas son imprescindibles? Eso sería para otro debate. Depende de qué secuela, tío. Si secuela o no secuela. La trama continúa allá. Es que hay secuelas, precuelas y a ver si cuela. Esa es otra. La trama continúa allá donde se quedó Inocencia Perdida. Tras escapar de la fundación, los que fueran responsables de su nacimiento, Laura intenta empezar desde cero una nueva vida. Pero, cuando todos tus días han transcurrido alrededor de la muerte y la destrucción, ¿es posible escapar de las sombras? ¿Eh? Con la presencia del hombre cuya existencia permitió la de X-23, Lobezno. ¡Ole! ¡Sí, señor! Bueno, de todas me quedo con Super Skrull. Me parece... ¿Te gusta lo de es el que más, sí, el que más limpio me lo deja todo, sin grasa, ¿eh? Super Skrull. Novedades en móvil, la calle Minas de Gador número 5, en Almería, estas y muchas más, por supuesto, en aniversario además, que está en el tercer aniversario, ¿no? Los amigos de Moviola. Sí, eso era el mes pasado, pero no, yo creo que siguen celebrándolo. Bueno, lo celebramos cada semana el aniversario en Moviola, amiguitos y amiguitas. Y vamos a conocer a... Atención, madre, llamando, por favor. Hoy en la sección que dirige Javi, nuestro corresponsal, presentada por aquí el presidente, Juanma, conozca a Salvador La Roca. Ole ahí, pues vamos a por él. Muchas gracias, madre. Como bien ha dicho nuestra cibernética amiga, vamos a conocer a este autor. No tengo que estar intenso. Es que la música, tío, me puede. Estoy haciendo yo con la boca. La Javi se ha desplazado hasta Valencia. Exactamente. No. Ha fallado. Qué bien. Qué agudas he estado ahí. Sí, está muy bien. Y nos trae este autor. En algunas ocasiones hemos hablado de autores españoles que han triunfado en el mercado del cómic internacional, como es el caso de Carlos Pacheco, Ezquerra o la misma Victoria Francés. Uh-huh. Hoy traemos a otro dibujante que, Victoria al igual Francés, que ellos, te gustó a ti, Victoria. No me lo recuerdes, por favor, es un hombre. Mira, cada vez que lo decimos se pone de pie, se lleva la mano al pecho y grita. Victoria Francés. ¡Victoria! No. ¿Dónde estás, Victoria? Bueno, pues hoy traemos otro dibujante, igual de atractivo. Ese para ti. Que al igual que ellos está disfrutando de un merecido reconocimiento a nivel mundial, que conforman junto a gente como Pascual Ferri o el propio Pacheco, lo que se determinó en llamar en su momento la invasión española en el cómic norteamericano. Estábamos hablando, por supuesto, de Salvador La Roca. La Roca nació en Valencia hace 44 años y, al igual que otros por aquella época, inició su andadura en el mundo del cómic profesional a través de la apuesta que hizo Planeta de Agostini de introducir pin-ups y portadas de series regulares que publicaba de Marvel, dibujadas por españoles, aunque él realmente, para ganarse la vida, trabajaba con una empresa de cartografía. Uh-huh. En la filial británica. Gracias por redundar en equívoco. De Gran Bretaña. En la filial británica de Marvel no tardaron en darse cuenta del talento de aquel joven valenciano y le ofrecieron encargarse de varias series de la editorial antes del cierre de la misma, que se produciría años después. No tiene nada que ver que cerrase cuando lo contrataron a él. Ojito, ¿eh? Estaba ya un poco allí. Sin embargo, Salvador ya había empezado a apuntar maneras, con un estilo fuertemente influenciado por Jim Lee y con una capacidad de trabajo fuera de lo normal. 2 páginas completas al día, 9 a la semana. Ya ves. Se me han puesto los pelos de punta, conforme decía esto. Ya ves tú. Hizo que los editores de Marvel probaran suerte con él en el anual de Increíble Hulk de 1994, ya que La Roca era capaz de dibujar páginas a una velocidad y con una calidad más que aceptable, si bien nunca ha llegado a ser realmente un dibujante estrella con las editoriales norteamericanas. Aunque también ha trabajado para DC, se le conoce más por encargarse de las series de X-Men y los Cuatro Fantásticos en Marvel, que estuvo durante una larga temporada. Ahora se encarga de dibujar a Spider-Man en su serie regular, que la Marvel ha relanzado desde finales del año pasado, lo que le convierte en uno de esos dibujantes cotizados y codiciados por los editores que ven en él a un autor de sólido dibujo y fuerte compromiso con su trabajo. Cualidades estas que hacen que su nombre esté presente para cualquier editorial, que de seguro le reportará en un futuro no muy lejano los premios internacionales que sin duda se merece. Como curiosidad, indicar que sus cómics, cuando la poca libertad creativa de la que gozan los dibujantes del mainstream se lo permite, incluye algún guiño a nuestro país en forma de gag, como aquel póster de los lunes que tenía colgado el hijo de Peter Parker en su habitación en un número de Spiderman. Uh-huh. Pues ya está. Muy gracioso. No sé si fue este también. ¿El de Magneto? No, el de la Guardia Civil, esa que hizo futurista. Es que estaba en un cómic que se veía. Era en España, ¿no? Uh-huh. Pero era en un futuro así, y se veía pues, la policía, un guardia civil, pero con un traje así futurista, un pito. Está cuadrado, ¿no? O sea, una mezcla cuadrada. No me acuerdo para qué era, pero seguramente sería esta autora. Era en Valencia, además. Y seguramente ese tipo de guiño, lo de los lunes, me ha flipado. Pero me ha flipado todavía la capacidad que tiene este hombre. 2 páginas completas al día. Sí, señor. 9 a la semana. ¿Eh? Por eso se lo rifan los americanos. Es que la editorial americana lo que busca, sobre todo, eso, la eficacia. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará para pues él? Yo creo que tiene 2 papeles a la vez y hace uno con la mano derecha y otro con la izquierda. Eso va a ser el siguiente briconsejo del dibujante. Sí, sí, ¿cómo dibujar con las 2 manos a la vez? Algo así estoy intentando yo, en otras facetas de la vida, pero... Es muy visual eso, pero ya hablando en serio, me imagino que será una especie de unir dos cualidades, que seguramente sea que tiene mucho talento y que es muy trabajador. Pues cosas que no suelen venir juntas, casi nunca. Nosotros tenemos mucho talento y somos muy trabajadores y no hacemos 2 páginas al día. Me faltan de las 2 cosas, pero bueno. No, tú eres muy modesto, tío. Ah, bueno, pues te tengo la tercera, que soy muy modesto. Bueno, pues ya son 3. Hemos conocido a Salva La Roca esta semanita. Muchas gracias, Javi. Gracias, Javi, donde quiera que estés. Manda algo, por favor. Y nos vamos a por el consejito. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Es el consejo del guionista. Hoy me toca. David Caparrós. Si no, un pito, una pelota. Vamos a ver. Vamos a hablar de la onomatopeya. ¿Onomatopeya? Onomatopeya. Esa cosa tan bonita, que además es una de las cosas que son propias del cómic, del lenguaje del cómic. Es lo que decía una señora anciana en la Quinta Avenida de Nueva York, que si me bajo justo al centro de la calzada de la avenida, onomatopeya. Efectivamente. Bueno, bien. Seguimos. Vale, sí. música. En fin, yo creo que todo el mundo sabe lo que es una onomatopeya, es la representación en letras, en palabras, de un sonido, de un ruido o de un sonido. Es una cosa muy propia del cómic, porque es la única manera de introducir ese elemento sonoro, esa especie de banda sonora en el papel. Sí. Y es una cosa que no creo que se utilice en ningún otro medio. En literatura queda un poco raro, en mitad de una novela, empezar a escribir ruido, aunque también se puede. Se puede. Pero bueno, es un recurso muy, muy del cómic. Sánchez Dragó lo hace. ¿Sí? De hecho, todos son ruidos. Todos son ruidos, ¿no? Sí. Los libros. Y bueno, pues aunque dejaré para el maestro dibujante un poco para futuro briconsejo lo que es la explicación de cómo se dibuja, cómo se debe dibujar una onomatopeya, que también tiene su arte, ¿sí? Yo me quería centrar en cómo se usa, cómo se utiliza, que es un poco a lo mejor la labor del guionista, es decir, el dibujante cuándo tiene que poner una onomatopeya. Cuando estamos dibujando una escena, es obvio que hay ruido, hay sonido, pero evidentemente no se deben de dibujar todos, pues sería un poco absurdo. Entonces la onomatopeya tiene una funcionalidad, que es dibujar aquel sonido que sea importante para la trama, aquel sonido que quieras llamar la atención al lector sobre él. O sea, que vaya a tener una importancia. Si no, es absurdo. O sea, cuando uno diga, voy a poner una onomatopeya, pues tiene que preguntarse, ¿es importante? O sea, ¿por qué la pongo? O va a distraer. El hecho de poner una onomatopeya va a distraer de lo que realmente yo quiero poner. Y bueno, ese sería un poco el consejo. Hay gente que directamente se plantea no usarlas. O sea, hay cómics que no usan la onomatopeya, ¿no? Para nada, y funciona. Quiero decir que no son imprescindibles. Sin embargo, bueno, son un recurso que tampoco conviene menospreciar. Creo que hay momentos en los cuales puede tener su importancia. Yo recuerdo un cómic, una página doble, dos páginas muy muy bonitas de Kraken, de Bernet, de autor español, Bernet, que es un cómic de ciencia ficción muy chulo, y eran dos páginas que se basaban en la onomatopeya. Era una repetición continua de una onomatopeya, que era chof, que se utilizaba, sí, estaba continuamente en todas las viñetas, había chof, chof, chof, chof, chof, chof, en chof, distintos contextos. O sea, que ese mismo sonido se servía para reflejar distintas situaciones y toda la historia, una historia muy cortita, pero giraba en torno a ese a ese sonido. O sea que también, o sea, se puede hacer cómics sin onomatopeya, y también se puede utilizar una onomatopeya precisamente para contar algo. Perfecto. Sí. No, eso le pasa un poco a la onomatopeya como a las líneas cinéticas. A veces que no se utilizan, se puede, ¿verdad? Se puede hacer movimientos sin utilizar las líneas cinéticas, pero es un recurso muy de cómic. Sí, señor. Y que realmente, si lo utilizas bien, pues pueden hacer obras maestras como la que comentaba David. Muy sí, bien. Pues tampoco es solo de cómic humorístico, que parece más propio, ¿no? Sí, ¿no? Es verdad. Es que le pasa lo mismo a la cinética y a la onomatopeya. Sí, te lo iba a comentar yo ahora. Pero en la cinética. Pero vamos, se puede utilizar las dos. Totalmente. Muy bien, pues ha sido el consejo de nuestro guionista favorito, David Caparrós. La onomatopeya. A mí la que más me gusta de todas las onomatopeyas es la de, además la de Chof, pero hay una que es genial, es genial, digo, es la de Taño, son disparos de, Taño, piño. Además muy patria, ¿no? Porque la única onomatopeya tiene ñ, ¿no? Sí, señor, Taño. Con los disparos al aire, cerramos el consejo por esta semanita, amigos. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Y una sección que abrimos de nuevo después de una semanita de vacaciones, es la del concurso. Preguntamos sobre y hay que saber acerca de, y llevarse pues un numerito de la duna. Y esta semana dos entraditas para el cine con Cines Monumental, que añadimos al lote. Muy bien. Venga, madre mía. Esta semana, además, es facilita. Yo creo que todo el mundo la es muy reconocible. Esta sintonía. Y nada, pues tenés que decirnos a qué serie de televisión. Qué fácil, voy a escribir ahora mismo a Días de Radio. Ya tienes que estar llamando al 950-3030-00, porque correcto. Es muy fácil. O a Días de Radio @candilradio.com. Me voy a poner ahora mismo, en cuanto que acabemos, me voy a poner aquí. O si eres como Salvador La Roca, mientras escribes con una mano en el mail, en otra estás cogiendo el teléfono y marcando con una mano. Fíjate lo que es capaz de hacer el ser humano con sus extremidades, Pero llama, porque... Título de la serie, y al cine gratis, dos personas, y además pues el último número, serie negra de La Duna. Amiguitos, David Caparrós, Juanma Beltrán, hasta la semana que viene. Adiós. Venga, hasta luego.